oficiales en la pista, man. Jugando vivo en la pista, man. Hay que cuidarse para matricular. Y tiene que estar activo con la culebra. Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero a mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos los elevarán. Y mi familia o entristecida o está. Pero no daré motivo, seguiré guerreando y vivo. Recuerde que soy la luz, el mismo, el que alumbra su camino. Tiro, pero no lo dicen, más bien ellos a mí me maldicen. Yo ando con Giselle en la superficie, pero es Moisés que usted te lo bendice. Para que le vaya bien, para que no lo pise un tren, para que no le vuelen las 100, para que no caiga el retén. Y mi vida se salva, cada vez que a mí me dispara con alma. Y le bajo dos a todos vueltos para llevar la vida con calma. Y alma de pana, que se van volando y me siento más triste. Otros se encarnan después que saliste otra vez a la cara, volviste, viste. Que la vida no es como crees, que la vida es como es. Buena con buena, buena con mala o tal vez al revés. Que la vida no es como crees, que la vida es como es. Buena con buena, buena con mala o tal vez al revés. Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero a mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos los elevarán. Y mi familia o entristecida o está. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? Activos y no valor, y luego te tapan con el cemento. Un día te recuerdan, después de enterrado te olvidan. Pero así es la vida. Es algo tan normal, común, corriente y pasa diario. Y no solo en mi zona, porque es en todo barrio. Muere uno, muere el otro, se va y con escapulario. ¿Y qué? Muerto por un sicario. Un jibero nace a cada día que pasa. A punta de plomo mete el pendiente para obtener toda su plata. Y del amanecer todo su cuerpo se adelgaza. ¿Y qué? Lo mataron por una plaza. Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos los elevarán. Y mi familia o entristecido o están. Hay que cuidarse para matricular. The bomb niggas on my heart. Hay que cuidarse para matricular. The motherfucking in escena. Hay que cuidarse para matricular. The bomb niggas on my heart. Hay que cuidarse para matricular.